Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical. Producciones deportivas Ídolos del Ring presenta. Los Cronistas de la Lucha Libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Esto va a ser en Caracas a partir de las 2 de la tarde. Totalmente gratuita de entrada. Y el cartel definitivo, por lo menos ahora, que es el siguiente. Tenemos lucha por el campeonato de NGB, que sería Black Flame defendiendo ante el esbirro. Tenemos Guerrero Nórdico, Pequeña Víbora y Lady Patrick en una lucha de a tres vías, de tres todas contra todas básicamente. Tenemos lucha de eliminación del equipo Nemesis contra el equipo Joyver. Tenemos un mano a mano entre Ninja Zero y Red Day. Tenemos otra lucha de 3 contra 3 donde el equipo Ben Extreme, que es básicamente estos Mason Billis, Dragon Noise y Nolan Bale, se van a estar enfrentando a Adonis y Iceman, y es un luchador sorpresa. Y tenemos un mano a mano entre Jay Trueno y Jack the Ripper para determinar quién mantiene su invicto, ya que ambos no han conocido la derrota hasta ahora. Así que es un cartel bastante interesante para los que estén interesados en asistir. Así que dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro amigo El Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de Bernardino Lamarca. Empezamos con el programa. Roberto Lamarca Gabriele, Corato, provincia de Bari, Italia, 4 de octubre de 1959, Caracas, Venezuela, 22 de febrero de 2017. Fue un primer actor ítalo-venezolano de cine, televisión y teatro. Fue reconocido por tener telenovelas como Por estas calles, La vida entera, El amor las vuelve loca y Cosita rica. Biografía. Emigró a Venezuela a los 5 años y medio de edad, debido a que sus padres llegaron a Venezuela en busca de un mejor futuro. Su padre, Bernardino Lamarca, era obrero de construcción en la autopista Caracas-La Guaira. Por su contextura y fortaleza, un empresario de lucha libre lo motivó a ese oficio. Comenzó desde muy pequeño en el medio artístico, ya a tan temprana edad era un artista infantil. Estudió en el Colegio Cristóbal Colón, plantel que era dirigido por dos hermanas. Una de ellas era su madrina y la otra de Caridad Canelón. Ambos empezaron a participar en proyectos de televisión e iniciaron años después una relación de pareja. Lamarca comenzó a trabajar en la televisión a la edad de 7 años con participaciones especiales en telenovelas. Fue el hijo de Doris Wells en Raquel y de Yanis Chimaras en Cándida. Poco a poco se fue ganando su lugar en la industria y respeto del público. A los 18 años comenzó a hacer teatro, luego realizó participaciones en la televisión y después de esto empezó a dividir su tiempo entre televisión, teatro y los estudios. Debutó en las telenovelas como Bárbara de Radio Caracas Televisión en 1971. En el 2013 interpretó al personaje de Genaro Barreto en la telenovela De Todas Maneras Rosa, original de Carlos Pérez, producida por el canal Venevisión. En los últimos 2 años de su vida, la marca estuvo inmerso en varios proyectos teatrales y audiovisuales, a pesar de su condición de salud. A la par de pertenecer al mundo de la actuación por 45 años, la marca fue comerciante durante varios años. En octubre de 2016 anunció a través de su cuenta Twitter que se encontraba participando en un proyecto cinematográfico. Asimismo, había promocionado su obra teatral junto a los actores Adrián Delgado y Augusto Nitti, El Manual del Levante, el cual sería el último trabajo en medio teatral que realizaría. En agosto de 2016 había anunciado su participación en una serie basada en la película venezolana Papita Manito Stone, junto a reconocidas figuras de la televisión. El último trabajo de la marca en género de telenovela fue entre Tu Amor y Mi Amor de Venevisión en el 2016. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Venezuela, la lucha libre nacional causó un gran impacto en la ciudadanía. Luchadores como el Gran Caruso, Chiclayano, Ultraman, el Ídolo Japonés y Juancho Canario fueron algunas de las figuras más importantes durante esta época dorada en el país. Una generación brilló hace más de 60 años, otra viene en ascenso formándose día a día. Actualmente en Venezuela existen dos equipos que trabajan arduamente por el renacer de la lucha libre en el país. Haces del Pancracio en Maracay y Estrellas del Ring Siglo XXI, la Escuela del Chiclayano Junior en Caracas, que ya cuenta con dos grandes talentos activos en eventos, El Patriota y Hunter. En estos momentos, Gabriel Noyes y Christopher Rodríguez, junto a los cronistas de la lucha libre, Agustín Carrillo, Bruno Bernasconi y el equipo de producciones deportivas Ídolos del Ring, se encuentran trabajando en el proyecto donde se inmortalizarán a todas esas leyendas nacionales e internacionales que deleitaron alguna vez al público. El Salón de la Fama de la Lucha Libre Venezolana. Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. Es más que evidente que hay una gran calidad en estas jóvenes promesas que entrenan con pocos recursos, pero con el corazón, la dedicación de todo este maravilloso equipo que se encuentra trabajando por el renacer de la lucha libre en Venezuela. Es así como estos jóvenes, con largos viajes, largas horas de dedicación a los entrenamientos, tienen como meta mantener viva la pasión por la lucha libre, apoyándose en excelentes instructores y las ganas de hacerse de un hombre en este deporte espectáculo. Now all of it. Muy pronto conocerás todo acerca del Salón de la Fama de la Lucha Libre Venezolana y la gran avalancha de nuevo talento que se aproxima. Esto es solo el comienzo. Now my dream and reality simultaneous. And work your own way to the top. If they put you on the pedestal, they could take you off. And there's a higher level than the top. You gotta make more, don't make do with what you got. Yeah, so go and get it in, sonny. Not everybody gets a second chance of getting money. Or even getting lucky. So you gotta feel the hunger in your tummy. Y escuchábamos Lucha Libre Venezolana, Generaciones. Continuamos con el programa. Vida personal. Tenía 5 hermanos. La Marca fue padre de 3 hijos, Jocelyn, Angélica y Sofía, de 12 años. El actor estuvo casado con la actriz venezolana Caridad Canelón, con quien tuvo Angélica Vanessa en 1993. Se conocieron en 1981 y pronto se casaron. La pareja se divorció después de 14 años de estar juntos. Salud y fallecimiento. El 25 de enero de 2017 fue hospitalizado de emergencia en una clínica capitalina ubicada en Altamira debido a la presentación de una complicación respiratoria. En un principio se presumía que el actor padecía de cáncer de pulmón, pero tal información fue desmentida por una fuente cercana al mismo, la cual aclaró que se trataba de otra afección física que le había causado complicaciones respiratorias. Tras su estado de salud, algunos de sus compañeros actores pidieron a través de las redes sociales donantes de sangre para apoyarlo. El primer actor fue sometido a una biopsia en junio de 2016 para detectar un posible cáncer de pulmón a mediados del año pasado, pero en ese momento el resultado fue negativo. Falleció la noche del miércoles 22 de febrero de 2017 en la casa de su hermano de la vida, Omar Meléndez, quien se encontraba en una complicada situación de salud en la respiración debido a que tenía una histoplasmosis desde hace varios meses. Y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, La Leyenda y Verdad del Solitario. Y luego de este viene una nueva edición, algo que los va a sorprender a todos, así que estén pendientes. También les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, y será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento bastante interesante, la carrera de Bernardino Lamarca. Por cierto, una gran figura dentro de la lucha libre venezolana y padre de Roberto Lamarca, que fue un actor bastante reconocido en el rubro de las telenovelas aquí en Venezuela. Vamos a dar rápidamente los resultados de la lucha libre mexicana. Tenemos el pasado 23 de noviembre, Consejo Mundial de Lucha Libre. Akuma y Espanto Junior derrotan a Oro Junior y a Superastro Junior. Tenemos Black Panther, Blue Panther Junior y Fuego derrotan a Kawato-san, a Okumura y a Universo 2000 Junior. Soberano Junior, Titán y Tritón derrotan a Dark Magic, Luciferno y Vangelis. Carístico, Místico y Volador Junior derrota a Hefesto, Mephisto y Penta Cero Miedo. Cavernario derrota al King Fénix por el torneo de Leyenda de Plata. Y por último, Cuatrero, Forastero y Máscara Año 2000 y Sansón derrotan a Euforia, Gran Guerrero, a Templario y el Último Guerrero. Interesante combate este último. Tenemos también, a ver, otros resultados, como lo son los de Bueno, del show Tributo al Cuervo tenemos lo siguiente: Pentagoncito, Pequeño Warrior y Pierrotito derrotan a Mini Águila Solitaria, Pequeño Aníbal y Pinochito. Divo Junior, Iron Kid y Tony Rivera derrotan a Danny Casas, Hauser y a Super Comando. Penta, Cero Miedo, Puma King y Rey Fénix derrotan por descalificación a Eterno, a Trauma 1 y a Trauma 2. Básicamente aquí, bueno, Eterno le rindió tributo al Cuervo vistiendo su ropaje. Black Monster, Demon Rocker y Tackle derrotan a Blue Monster Jr., Divino Boy y Steel Dragon. Lady Pink, Rosy Moreno y Siouxsie derrotan a la Baronesa, Keira y la Princesa Azul. Alas de Acero, Aramis y Freelance derrotan a Ares, Belial y Toxin. Carta Brava Jr., Fantasma de la Ópera y Fuerza Guerrera y Shadow derrotan a Babe Fox, Cerebro Negro, El Divo y El Olímpico. Demonio Infernal, Imposible y Machine Rocker derrotan a Aliado de Dios, Relámpago, Rocambole Jr., Capo del Norte, Capo del Sur, Máscara Año 2000 Junior y Sin Body derrotan a Cíclope, perdón, Hijo de Dos Caras, Miedo Extremo y Villano Quinto Junior. Por último, el hijo de L.A. Park y Charlie Rockstar, Eddie Kreiss, derrotan a Demus, a Hechicero, a Mr. Electro y a Mr. Niebla. Combate que bueno, la idea era traer aportes monetarios para la recuperación de El Cuervo. La gente está bastante feliz y aparentemente fue casa llena por lo que estoy leyendo. También estoy leyendo aquí que, bueno, confirmado, lo de Ángelo Demonio fue suspendido mientras El Cuervo no pueda regresar a la lucha en el Estado de México. Así que Ángelo Demonio va a tener que buscar otras arenas. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red, aunque aquí estoy leyendo rápidamente que Ángelo Demonio dio una pequeña entrevista haciéndose cargo pues, de sus acciones, donde básicamente dice, bueno, que está un poco, bueno, que tiene remordimiento. Ojo, estoy leyendo esto de páginas en inglés, estoy traduciendo en tiempo real. Tiene remordimientos de lo que realizó, pero luego la entrevista se fue de control, empezó a meterse con la gente, a meterse con los boxeadores, y evidentemente Ángelo Demonio no está en el mejor estado como para defenderse a sí mismo. Así que bueno, vamos a darle paso al analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes de internet, de las páginas de el Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y al segmento de El Analista dentro de dicho programa. Saludando cordialmente a Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y a Franklin Pérez Colina, el cronista viajero. Hoy quiero dedicar mi segmento a la lucha libre extrema y a la lucha libre en Venezuela. Este pasado fin de semana, a través de las redes de internet, tuvimos la oportunidad de ver dos eventos. Uno que me pareció bastante lastimoso fue el que presentó la WWE en el programa de enfrentamiento de la campeona Ronda Rousey de la marca RAN contra Charlotte Flair de la marca Azur, quien representaba a Lacey Evans, ya que ésta se encontraba lesionada. La lucha se desarrolló en los primeros minutos de la contienda, bastante emocionante, un toma y dame entre ambas gladiadoras. Comenzó prácticamente a emocionar y a elevar la adrenalina del público, momentos en que cada una de las contendientes dominaba por instantes a su rival. Ronda Rousey recurrió inesperadamente a su estilo de lucha de UFC y logró poner en malas condiciones a la reina Charlotte Fry. En el encuentro, Charlotte Fry intentó hacer ese mortal invertido que hace magistralmente, el cual le falló al ser recibido por Ronda Rousey con los pies, y el impacto fue en el abdomen de Charlotte Fry. Sin embargo, en una salida en la postrimería del combate, cuando Ronda Rousey intentaba acabar con Charlotte Fry, esta la recibe con un golpe, con un palo bastante de proporciones, largo, grueso, y la golpeó inmisericordiamente debajo del ring. El referee optó por la descalificación, posteriormente la sube al cuadrilátero, la sigue golpeando con otro palo similar, posteriormente la agrede con una silla, causándole lesiones en el cuerpo, el cual en verdad la dejó en malas condiciones. Aún cuatro referees no pudieron contenerla, y la cara que mostraba en ese momento Charlotte Fry era impresionante, una fiera convertida. Pero yo me pregunto, ¿es necesario que los creativos de la WWE hagan esto en una lucha de dos exponentes femeninas, para mí las dos mejores del mundo? Considero a Charlotte Fry superior a Becky Lynch, y por supuesto Ronda Rousey es una gran luchadora a pesar de su novatez de apenas 17-18 combates en la WWE. Entonces no veo la necesidad de poner el cuerpo físico de ambas gladiadores a una contienda de esta magnitud en este estado de lucha extrema. Y esto me da la razón porque también ocurrió un incidente en el ring en México, en donde dos gladiadores se enfrentaron en una lucha extrema, la cual terminó prácticamente en casi una tragedia, cuando Ángelo Demonio, un luchador extremo, agredió con un bloque de cemento, como lo conocemos aquí en Venezuela, se lo lanzó cuando el Cuervo estaba fuera del ring, y de espalda pegándole en la nuca del gladiador, que quedó prácticamente bañado en sangre, semi-noqueado, fue llevado inmediatamente al hospital, en donde se le practicó una cirugía. Inclusive muchos de los luchadores profesionales comentaron a través de las redes de internet este incidente, clasificando a Ángelo Demonio, luchador extremo, como un antideportista por haber utilizado ese bloque de cemento contra su rival. Pero esto, aquí el culpable principal son los promotores, porque permiten este tipo de lucha para incrementar las entradas. Señores, están acabando con la lucha libre, buscando implementar las entradas de esta manera antinatural. Lo que están haciendo es destruyendo la lucha libre. Y qué tristeza me da a mí cuando observo que muchos de los noveles luchadores de varios países, incluyendo a Venezuela, siguen este tipo de lucha extrema porque piensan que se están comiendo, que es el boom del momento, que van a llegar con estas acciones al estrellato, presentando batallas campales a palo limpio, a cimietazo limpio, combates con alambres de púa, etcétera, etcétera. Esta no es la lucha libre que nosotros queremos. Y yo sinceramente digo, esta no es la lucha libre que yo quiero que regrese a mi país. si va a regresar una lucha libre así, no la quiero. Bien, pasemos a otro punto. En el transcurso de esta semana también tuve la invitación de dos nuevas fracciones de lucha libre que se han hecho manifestado en las redes del Facebook. Ojalá que estas dos fracciones que quieran trabajar por la lucha libre lo hagan trabajando por la verdadera lucha libre clásica y no por esta lucha extrema imitando a la WWE. Una de esas fracciones es los Guerreros del Ring, que está comandada por Rolando Marcano Jr., Black Terror Jr., un hombre de gran experiencia, lo conozco desde su debut, hace más de 25, 26 años, allí en el gimnasio Moncho Nava, y sé que está capacitado para seguir y buscar la reivindicación de la lucha libre clásica venezolana. Lo acompañarán Pedro Peralta, creo que también estará Luis Celta, el recordado androide, y ojalá que este proyecto sea, como él dice, recuperar la lucha libre que antes teníamos. Me pidió mi apoyo, yo estoy dispuesto a dárselo y a colaborar con él siempre que sea en busca de recuperar la lucha libre auténtica venezolana, no esta lucha de la AAA. Igualmente apareció en las redes de internet la Hermandad Latinoamericana de Boxeo y Lucha Libre, que comanda el señor Manuel Asprúa. Esta persona con la que tengo cierta amistad me invitó también a participar en este proyecto como narrador deportivo de sus eventos, y es más, me hizo la solicitud de que le facilitara la firma Ido del Ring para promocionar sus primeros encuentros deportivos, ya que actualmente es bastante difícil en Venezuela registrar una firma de lucha libre deportiva, una lucha libre que es la que queremos hacer nosotros. Es decir, registrar cualquier firma ahorita es una odisea. Ya sabemos todos los problemas, todos los requisitos que ponen en estos registros. Yo accedí porque me pareció bien cuando escuché el planteamiento del señor Manuel Asprúa, que está conformando un equipo de creativos y un equipo de narradores para recuperar esa lucha libre que yo añoro. Por eso es que accedí no solamente a facilitarle la utilización de mi firma Ídolo del Ring, sino a conformar el equipo de narradores deportivos junto con excelentes amigos como José Antonio Bosch y Vicente Rodríguez, con los que vamos a conformar el equipo de narración para participar en estos eventos que serán a partir del año 2019. Pues bien, la Hermandad Latinoamericana de Boxeo y Lucha Libre y los Guerreros del Ring abrirán acciones a partir de enero del 2019, y este servidor estará en la narración de ambos proyectos deportivos, tanto la Hermandad de Lucha Libre Latinoamericana de Boxeo y Lucha Libre como los Guerreros del Ring. Accedí a ser el narrador de sus programaciones. Lo hago porque deseo colaborar con la lucha libre, pero la recuperación de la lucha libre clásica. Esto lo he hablado con mis compañeros Bruno Bernasconi y hemos estado de acuerdo en el apoyo de este tipo de lucha libre. También quiero felicitar, por supuesto, a todas las personas que están trabajando en la recuperación de la lucha libre, ya sea cual sea el concepto que estén manejando, aunque yo no lo comparta, siempre recibirán el apoyo de los cronistas de la lucha libre, porque estamos para trabajar por la lucha libre. Solamente que hacemos énfasis en la lucha libre que nos agradaría a nosotros recuperar. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta la próxima, les habló su amigo, el analista. Bien, gracias analista por tu segmento. Ciertamente la noticia de la mala actuación deportiva de Ángelo Demonio contra el Cuervo de Puerto Rico fue una de las cosas más llamativas de la semana. Incluso el Cuervo va a estar fuera de acción casi por un año debido a ese golpe malsano que le dieron con un ladrillo. Y varios luchadores se han mostrado entre preocupados y por supuesto han hecho funciones a favor del Cuervo y todo eso para recaudar fondos. Ciertamente el tema de la lucha extrema, ya lo dice Super Crazy, que es una de las figuras mexicanas más relevantes en esa materia, es que al ojo normal del público pareciera que la lucha extrema es la parte más fácil de la cadena, ¿no? O sea, no toma ningún trabajo pararse en un cuadrilátero con una silla, con una cadena, con una cabilla, con un bate y caerle a golpes a la gente. Pero eso también requiere práctica, requiere técnica y, por supuesto, requiere saber hacer bien las cosas y entrenarse. Cosa que, bueno, desgraciadamente no sucedió en esta oportunidad en el caso de El Cuervo y Ángelo Demonio. En el caso de Charlotte Flair, a la que se le zafaron los tornillos, por decirlo de una manera coloquial, pues bueno, al menos la golpeó con un palo de kendo y le dio palazos como si fuera una piñata, sobre todo al brazo, para que le cueste trabajo aplicar sus llaves de rendición. Aquí la queja no tanto es la parte extrema del asunto, sino que la lucha iba bastante pareja, es decir, no había una abierta desventaja por parte de Charlotte ni por parte de Ronda Rousey, así que ese final donde Charlotte, que tranquilamente Charlotte con dos movimientos más, poniéndole un poquito más de corazón, vencía limpiamente a Ronda Rousey. Entonces que la pongan a perder su propia lucha por utilizar objetos prohibidos, objetos foráneos, no tiene ningún sentido. Pero bueno, así fue la serie de los sobrevivientes, que varios resultados no tuvieron sentido. Y ya que estamos en eso, vamos a mencionarlos rápidamente. Tenemos la lucha de parejas, la lucha de apertura, donde el equipo Raw derrotó al equipo de SmackDown. Ah, bueno, mentira. La lucha de apertura, el equipo de SmackDown, porque fue los equipos de Monday Night Raw contra los equipos de SmackDown. El equipo de Raw ganó el de SmackDown al ser los Usos, los últimos sobrevivientes, al derrotar a los del Revival. Ya dentro del evento, el equipo masculino de Raw derrota al equipo de SmackDown. Aquí fue bastante divertido, el Miz, que era co-capitán, yo creo que tenía los planes de que asesinaran a Shane McMahon, porque el pobre hombre, Shane McMahon, llegaba al ring, le caían a golpes, se salía, pedía el relevo y el Miz automáticamente lo volvía a hacer entrar para que entrara el cuadrilátero. Pero bueno, termina ganando el equipo Raw, una lucha un poco predecible, pero bueno, Strowman al menos se encargó de buena parte de la competencia. Tenemos el equipo Raw, también derrota a la lucha de mujeres. Aquí Nia Jax termina derrotando a Asuka y hace pensar a uno que cómo ha pasado el tiempo. Hace nada, hace prácticamente un año Asuka era una fuerza indestructible, indetenible, y ahorita es una nota a pie de página. Lo que demuestra el mal tino o las malas ideas de la WWE en ciertos momentos. No porque le hayan dado a Asuka la racha victoriosa de más de 500 días, una cosa así, estuvo como que año y medio invicta, sino justamente si la pusieron invicta tanto tiempo es por algo. No es para que perdiera el combate y perdiera la mística así como así. Pero bueno, Seth Rollins derrota a Shinsuke Nakamura, combate bastante entretenido, candidato a robarse la noche, si no es porque resulta que el campeonato de peso crucero fue el protagonista, a mi juicio, o sea, fue la lucha de mejor nivel entre Buddy Murphy y Mustafa Ali, Y esto demuestra un poco el nivel del evento en general, ¿no? Cuando los pesos cruceros, que son los muchachos que menos promociones en tu show, se roban la noche, es porque algo malo está pasando. Tenemos los campeones de pareja de Raw, pierden con los de SmackDown, debido a bromas de mal gusto de Vince McMahon, que pone al manager a literalmente orinarse encima o algo así. La verdad que aquí yo le perdí un poco de la pista y el respeto al evento, ¿no? Lo terminé de ver, fue por básicamente obligación de cronista. A ver, ¿qué más tenemos? Ajá. La campeona femenina de Raw, que es Ronda Rousey, derrota a Charlotte Flair por descalificación. Aquí ya les comenté lo que sucedió. Charlotte Flair tenía cierta ventaja, pero decidió irse por el camino fácil de la descalificación utilizando un palo de kendo, una vara de ratán de bambú bastante gruesa, y le dejó bastantes marcas. De hecho, Ronda Rousey después en su Instagram colocó fotos y tenía varillazos morados por todo el cuerpo, que como para mostrárselos a los que viven diciendo que la lucha libre es falsa. Por último, Brock Lesnar derrota a Daniel Bryan en una lucha bastante interesante, porque al principio comienza lenta, la típica lucha de Brock Lesnar, donde él domina y hace suplex tras suplex tras suplex, y estuvo como que 5 minutos en eso, pero de repente Daniel Bryan se sacó un as bajo la manga, mientras el árbitro no veía, le dio un golpe bajo, y a partir de ahí, mire, fue una cátedra de Daniel Bryan, puso a sudar a Brock Lesnar, lo metió como en 4 o 5 llaves de rendición. Al final Lesnar gana por su poder físico, pero le costó trabajo. Y mira que es difícil decir eso, de que alguien puso contra la lona a Brock Lesnar. Pero bueno, en sí el evento fue entretenido, pero francamente hay algunas decisiones que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué más pasó? Bueno, la semana siguiente, recordemos, la Survivor Series fue el domingo, el día siguiente, el lunes, tenemos lo siguiente: Braun Strowman reta al gerente general para TLC, que es el próximo evento, pero lo sacan rápidamente de circulación porque lo ponen en una lucha de 3 contra 3, que es Braun Strowman, Finn Balor y Elias contra Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin. Pero es una lucha de eliminación. Entonces primero eliminan a Finn Balor, después a Elias. Y entre los tres, que es McIntyre, Lashley y Baron Corbin, le dieron una paliza a Braun Strowman. Lo castigaron severamente. Lo amarraron casi que lo tenían la mano amarrada para lesionársela, para que no vaya al próximo evento. O sea, fue una hora, literalmente. La primera hora de Monday Night Raw fue bastante difícil de ver, porque aparte que fue un ataque premeditado y cobarde, fue bastante lento, y uno así como que, bueno, terminen con esto y pasen a otra cosa. Pero bueno. Después tuvimos Nia Jax y Tamina derrotan a Sasha y a Bayley. Lucha House Party, que es básicamente el equipo de tercias del Gran Metalik, Kalisto y Lince Dorado, derrotan al Revival. Ronda Rousey derrota a Mickie James en un reto abierto, porque Ronda Rousey llega toda moratada y vendada, diciendo que ella no va a renunciar ni nada, que a pesar de tener 1000 lesiones ella va a seguir luchando. Le lanzaron a Mickie James y la despachó rapidito. Bobby Roode y Chad Gable derrotan a los Autores del Dolor. Natalia derrota a Ruby Riot. Y Seth Rollins ataca a Dean Ambrose para salir con las tablas en la cabeza, porque Dean Ambrose lo termina sembrando como una mata en medio del ring con su llave desnucadora. El día martes, que uno pensaría, bueno, SmackDown perdió todas las luchas o casi todas las luchas de la serie de los sobrevivientes, algo va a pasar aquí, Shane McMahon como gerente general de la marca va a decir algo, va a hacer movimientos, y nos quedamos esperando. Entonces tenemos a Charlotte hablando de lo que hizo y con cero remordimiento. De hecho, tuvo que salir Paige, que es la gerente general, a multarla por haber agredido a los árbitros ese día, el evento en Survivor Series. Cuando trataban de detenerla, esa mujer empujó como a 5 o 6 referees para seguir castigando a Ronda Rousey. Luego derrota tanto a Billie Kay como a Peyton Royce, porque salieron ellas dos como a burlarse de Charlotte, y Charlotte les dijo, bueno, pero si son tan buenas, vénganse para acá. Y primero una y después la otra. Shane McMahon y el Miz tienen una entrevista. El Miz entrevista a Shane McMahon específicamente, lo invita a hacer un equipo, una dupla histórica, pero desgraciadamente creo que se le cayó el trato, porque como para convencer a Shane McMahon, el Miz llamó a dos luchadores locales, los cuales sorprendieron al Miz en su egocentrismo y le hicieron un paquetito y derrotaron en televisión abierta. Tenemos el Nuevo Día y el Nivel derrotan, bueno, mejor dicho, el Nuevo Día derrota al Nivel en una lucha de banquete de Acción de Gracias. Asuka y Naomi derrotan a Mandy Rose y a Sonya Deville, y aquí aparentemente ya hay una separación entre Mandy Rose y la Sonya Deville. Daniel Bryan hace sus explicaciones de lo que le hizo a J Styles y todo eso, y Daniel Bryan se ha pasado al lado rudo y ahora se refiere a sí mismo como el nuevo Daniel Bryan. Dice que el movimiento del sí ha muerto, que la gente, él dejó de creer en la gente al ver que cuando estuvo lesionado cada vez le prestaban menos atención y todo eso, pero ahora que ha vuelto a la lucha libre, pues va a hacer las cosas por él y no por sus fanáticos. Por último, Randy Orton derrota a Rey Mysterio. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme. Como les repito, la lucha extrema puede que no sea del agrado a todo el mundo. A mí no me gusta en particular. Puede ser un caramelito venenoso, un caramelito de cianuro, como quien dice, porque es muy fácil pararse en un cuadrilátero sin saber nada a dar silletazos. Pero resulta que la lucha extrema, contada por gente que la ha practicado, como Super Crazy, como Raven, como el propio Matt Hardy, usted necesita saber bastante, porque el hecho no es golpear por golpear, sino dónde golpear. Pero bueno, estoy seguro que en el caso venezolano, si hay alguna persona que quiera introducirse en ese mundo, seguramente estará buscando información de hacerlo bien, porque estamos hablando de cosas que ponen en riesgo tanto la vida como la carrera. Así que bueno, como iba diciendo, me despido, sería todo por hoy y nos escuchamos el próximo domingo. Les recuerdo, este sábado, 1 de diciembre, gran evento de la NGB, última estación, el último del año, donde hay varias sorpresas preparadas, o por lo menos eso es lo que pinta el cartel. Así que nos estamos escuchando y pasen una excelente tarde.